sienten criminalistas. Generaciones deben venir inteligentes, siguen tu pista. Sus legiones, tu porvenir. Parecen reyes hundiendo islas, civilizaciones por resurgir. Forjan leyes, redactan listas, revelaciones, principio y fin. Que baila, pero no existe destino triste por cumplir. Hombre que calla, sangre insiste, a donde vaya sobrevivir. Destino triste por cumplir. Hombre que calla, sangre insiste, a donde vaya sobrevivir. Que baila, pero no existe destino triste por cumplir. Hombre que calla, sangre insiste, a donde vaya sobrevivir. Buenas noches, bienvenidos a Rutas Enemigas, programa 137, aquí todos los miércoles en Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, www.ondapoligono.org y también en Radio Ritmo Getafe, con una semana de retraso en la emisión. Ahí estábamos, con, como es habitual últimamente, los enemigos, con esta baladita de su último disco del Vida Inteligente del año pasado, Hombre que Calla, una baladita que según explica el propio José en los comentarios al disco que hay en Spotify, creo que es, pues habla de imagínate si existiese una base científica que probase que estamos predestinados, o sea, que eso tuviese una lógica, un razonamiento. Y nada, ahí están los enemigos, un grupo que marca muy bien el tono para por lo menos la primera parte del programa, aunque haya algunos que otros altibajos. Luego ya la cosa se pondrá más con más aristas, con un poquito más raruna, pero por ahora pues vamos a ir así un poquito en esta onda, con diferentes tonalidades, ¿no? Y el primer grupo que vamos a escuchar hoy, pues es uno que tenía yo ahí pendiente, porque estos grupos que todos los grupos que van a sonar hoy los tenía pendientes. Ahí se han ido acumulando en la lista de pendientes que tenía, porque hoy no lo pongo, hoy no pega, ¿eh? Demasiado cañero, ¿dónde lo meto? No, vamos a dejarlo para otro día. ¡Pum! Este tampoco, bueno, total, que he ido ahí montando ahí un buen grupito de grupos y artistas y he decidido pues meterlos todos así al mismo saco, así de golpe. Y esto es lo que va a salir. Yo creo que van a estar cómodos estos grupos, todos juntitos, dándose calor. Y el primero que va a sonar después de los enemigos, pues va a ser una viejunada. Nos vamos hasta el año 58 del siglo pasado, a New Jersey, a un sexteto que se llaman The Monotones, y un grupo One Hit Wonder, uno de estos que dieron un zambombazo, que vamos a poner, y poco más se supo. Se trata de Book of Love, como hemos dicho antes, de 1958. Una canción que, como curiosidad, puedo decir que a ella se hace referencia en el American Pie de Doc Marlin, entre tantas y tantas referencias que hay ahí. Y que me flipa mucho, esta canción no la había oído, o si la había oído no la recordaba yo. Y en el mercadillo, en el martes, pues de esto, mirando ahí los discos viejunos, pues apareció un doble recopilatorio de cosas, lo típico, ¿no? O sea, Bill Haley, ¿no? Imagínate, Chuck Berry, Little Richard, tal, tal, o sea, lo más obvio. Y luego, pues, alguna cosilla por ahí rara, como estos, y a precio peo, pues me lo pillé. Y esta fue una de las canciones que más me llamó la atención de este doble. Un doo-doo-a, podríamos decir, garajero, súper simple, y con una batería que suena lata, que le da un toque, pues eso, pues muy de garaje, muy cutrón, muy costa, vamos, muy Sonic y muy ese estilo, pero desde el punto de vista del doo-doo-a. Vamos a escuchar The Monotones con su Book of Love. I wonder who wrote the book of love. Tell me, well, who wrote the book of love? I've got to know the answer. Was it someone from above? I wonder who wrote the book of love? Just one more chance. Oh, I wonder who wrote the book of love. You give me just one more chance. Oh, I wonder who wrote the book of love. Más simple que un guay la instrumentación que tiene esta canción. Book of Love. Básica, primitiva, de monótones. Monotones, como dicen los ingleses o los anglosajones. Y de este año 1958 en New Jersey, pues nos vamos al Reino Unido, a este siglo, al año pasado. Cuarto LP de este chavalote. British Pete Molinari. Theosophy se llama el LP. Un tío marcado así desde muy chico por Kerouac y Woody Guthrie y otras figuras de culto de la contracultura norteamericana, y que tanto le marcó a esta gente, pues, que se marchó a Estados Unidos, más concretamente a New York, a forjarse en los clubs de folk y de blues, y de allí pues se fue expandiendo por toda la ter por todo el territorio norteamericano. Así grabó su primer trabajo en la cocina de Billy Childish, otra figura de culto ya de la contracultura más cercana. Y pim pam pim pum, llegamos hasta este disco, un totum revolutum de pop, psicodelia, folk, country, blues, lo tiene todo, y todo lo tiene bien, todo lo tiene bueno. Vamos a poner de este Theosophy una canción que se llama, a ver, I Got It All In Deed. Nos levantamos un poquito del suelo ahí con el Molinari, ¿no? Al final, ¿eh? Un poquito la deja al final. I got it all in deed. Pete Molinari. Muy bueno, sí señor. Recomendable 100%. Y nos quedamos ahí en las Islas Británicas. Sí señor, nos quedamos, pero volvemos otra vez para atrás, a los años 60, al año 66. Cuarto LP de los Hollies. Un clasicazo. Will You Believe? Vamos a poner un 7 pulgadas, un single que sacaron de este LP, I Can't Let Go, que llegó a ser número 2 en el Reino Unido y fue el número 42 en el Billboard de Estados Unidos. No son ninguno de ellos los autores de los Hollies de esta canción. Son Al Gorgoni y Chip Taylor, autor de Wild Thing. Y ahí nada. Y pues yo qué sé, una curiosidad también, ya que nos ponemos como curiosidades. Antes hemos dicho una de los Monotones, pues ahora vamos a hablar otra de esta canción de los Hollies. McCartney, Paul McCartney, muy fan de esta canción y del grupo, pensaba que la voz de Graham Nash en determinados momentos era una trompeta, no era su propia voz. Ya ahora lo escucharéis y vais a disfrutar de esta canción, sobre todo del aspecto vocal, que es una cosa, pues eso, los Hollies, coño, qué tontería, para que vamos a andarnos con chorradas. Pues nada, vamos a escuchar I Can't Let Go. I try, but I can't say goodbye. Feel so bad, baby. Oh, it hurts me when I think of how you love and deserve me. I'm the broken heart, it's all you play with. Baby, you got me going. I need you, baby. I can't let go. I want you, baby. Pasote, los Hollies, ahí está, I Can Let Go, ahí esa voz llevada ahí al extremo de Graham Nash, que llega a semejar una trompeta y que incluso llegó a engañar a Paul McCartney. Gran tema, sí señor, ahí está, un glorioso vinilo. Y ahora del vinilo pasamos al CD, y de Gran Bretaña pasamos a España, y del año 66 al año pasado. Vamos a hablar de una banda que tengo ahí se ha ido quedando y hasta que al final la he enchufado ya, aleluya. Disculpen las molestias, señores de Polonio. Una banda de Antonio Cárdenas, ahí el factotum principal del asunto, también conocido por Polonio, el mismo, valencianos, y que fue un sorpresón el día que los vimos tocar ahí en el crowdfunding acompañando a Montserrat, uno de mis grupos preferidos ahora mismo de pop español, con sus grandes melodías, con unos paisajes sonoros muy interesantes, algunos de ellos muy exóticos, tipo caléxico, en su tema Sonora, y sobre todo esa trompeta, que nos dejó a todos bastante fascinados. De aquel concierto, pues muchos recuerdos, muchas buenas canciones, muchas grandes melodías, Y no voy a ir hacia la canción que más me llamó la atención aquel día, que fue Sonora, como he dicho antes. Voy a ir a una más, en su tono más general, ¿no? Ese pop así melancólico y también muy, muy en la onda de Montserrat en determinadas ocasiones. Se llama la canción Grandes Dudas y está incluida en su disco Gran Baile de Música Moderna del año pasado. Vamos a escuchar a Polonio. Entre irme o quedarme estoy dudando. No sé si rendirme o seguir intentándolo. Entre un pozo ciego y un precioso lago. Entre el sol de invierno y la lluvia en verano. Tengo que elegir. En el centro de la duda me descubro, fabricando mil excusas por segundo. Estoy quieto en el vaivén que mece el mundo y tengo que elegir entre irme o quedarme aquí parado. Entre oscuros bares o el dinero inglés. Entre una cabaña y un piso amueblado. No sé qué escoger. Entre irme o agarrarme a un clavo ardiendo. Entre un tren sin rumbo y un bono de hotel. No decido por si acaso me arrepiento. Ya lo decidiré. Entre una chica que me quiera tanto como yo nunca he querido a una mujer. O entre varias que colmen todos los vasos que me beberé. Estaba en Polonio con sus grandes dudas de su disco Gran Baile de Música Moderna del año pasado, 2014. Y de Valencia, salto y saltamos mucho. Hoy estamos saltarines. Vamos a otra vez a las Islas Británicas, una de las joyas ocultas del pop inglés, uno de los miembros de los Honeybus, Pete Dello. Con sus amigos, Pete Dello and Friends, disco del año 71, Into Your Ears, canción que se llama Do I Still Figure in Your Life. En este disco, pues Pete Dello ahonda en lo que ya se trajinaba con los Honeybus, o sea, ese pop barroco, un costumbrismo también estilo Kings, alguna vez un pop, un folk pastoril también muy british y muy inglés. Y nada, yo qué sé, es que no sé qué más decir de Pete Dello. Tuvimos la suerte de verle en Madrid, en el Wurlitzer. Nos trajeron aquellos chicos de Hanky Panky Records. Y también fue una gozada, ahí me compré este disco. Vamos a escuchar Do I Still Figure in Your Life, Pete Dello. Thank you. Ahí estaba Pete Dello, una delicadeza fantástica este tema. ¿Cómo se llamaba? A ver. Do I Still Figure in Your Life? Fantástico, Pete Dello, miembro de los Honeybus. Olvidé decir que, bueno, que este programa ha sido un poquito, tenía pensado para más adelante y por debido a la caída del invitado que iba a venir hoy, pero que al final no ha podido ser. Ya le estoy buscando un hueco para otra baza. A ver si podemos tenerla por aquí. A verse de Resus. Haciendo un programa que va a ser muy curioso. La verdad, va a ser muy muy curioso. Pero pues esta noche no ha podido ser. Pues, es un hombre ocupado y padre de familia. Y entonces pues otra vez será. Dicho esto, vamos a cambiar un poquito el tercio del programa. Perdón. Y de joya oculta a otra joya oculta y desconocida de inglesa también, pero esta más oscura. Más. Lo que antes es barroquismo y preciosismo, pop, aquí es algunas veces también pop, que más bien tira al rock, pero es gótico, siniestro, anguloso, y no podía ser de otra manera. Hablando de un experto en asuntos paranormales como es este hombre del que vamos a hablar, del que estamos hablando, Paul Roland, se llama el señor. Sus creaciones siempre se centran en asesinos, adictos a las drogas, monstruosidades varias, personajes grotescos de ayer, o sea, cosas así más, pues de lo más gótico, ¿no? Por así decirlo, pasando por el rollo eduardiano o victoriano, llegando incluso al día de hoy. Por ejemplo, tiene una versión de la canción de los Adverts de Gary Gilmore Size, que es súper curiosa. Y pues vamos a poner una muestra de su disco Happy Families del año 88. Se llama Nursery Crimes. O sea, los crímenes. Entiendo, los crímenes de las enfermeras. Así, algo así. Parecido. Y vais a poder calibrar lo que he estado diciendo ahora mismo. Paul Roland. When I was young I didn't have too many little friends. Only one and she was three school years and ten. A nanny with the most peculiar pedigree. A former felon, but she was always good to me. And when they came for her, she shooed me down the drain. Off with mummy's jewels, we'll not see her again. She taught me how to forge a fiver from a stolen plate, how to do my time if made again. test of the state. She gave me lessons on the blowing of a strong room door. Too much jelly and the nursery went through the floor. And when they came for her, she shimmied down the drain. Made of the mummy's jewels, would not see her again. I learned the rackets and the value of a good disguise. How to kiss a joint and how to fence the merchandise. And now I'm older and they ask me what I want to be. A life of crime is sure to be the life of me. And when they came for her, she shimmied down the drain. Made of her mummy's jewels, will not see her again. Ahí estaba Paul Roland. ¿Cómo se habéis quedado? Os he puesto un cuerpo así rarito, ¿no? Un poquito mal cuerpo. Está bien. Mola. Paul Roland tiene una capacidad de evocar acojonante. Me parece un genio, ¿verdad? Y ya que estamos así por terrenos así oscuros y siniestroides y demás, pues nos vamos a quedar un ratito en estos sitios. Aquí se está cómodo, la verdad. Entre tumbas y demás. Y en este caso, pues vamos a hablar de dos grupos de españoles que van incluidos en un recopilatorio que me he pillado hace poco en Muster Records, de Muster Records, que se llama Sombras. Está petadito de grupos siniestros, post-punk, dark pop, poner los epítetos que queráis, todas esas cositas y siniestroides que tanto nos gustan algunos de nosotros, y vamos a poner dos temas, uno de cada disco, es un CD doble. Vamos a poner uno ahora del primero. Se trata de Cámara, un grupo que yo no tenía ni puñetera idea que existía y que he descubierto aquí. Un grupo malagueño con un miembro de Danza Invisible, curiosamente, es una cosa especial esto, y no sé, pocos datos tengo de ellos. No os puedo decir más, la verdad. El tema que vamos a escuchar se llama El frío en mis manos y suena de esta manera. Cámara. Esencia que mantiene vivo mi cuerpo es el refugio del que sabe que va a morir. Frío es la parte más oscura de mi alma. Es la cruel pasión de una débil religión. Es la diversión de un nuevo soñador. Necesita que su dulce venganza adorne mi cara. El frío en mis manos revela el destino de un nuevo dios. Un negro ángel andará del cielo con el frío en su cuerpo. Y que de cabeza estará en el suelo rodeada de frío. El frío del deseo. Tibio es la esencia que mantiene vivo mi cuerpo. Es el refugio el que sabe que va a morir. Tibio es la parte más oscura de mi alma. Tibio en mis manos revela el destino de un nuevo Dios. Negro ángel, cara del cielo con el frío en su cuerpo. Con el frío en su cuerpo. Con el frío en su cuerpo. Con el frío en su cuerpo. Con el frío en su cuerpo. Wow. El frío ennoblece mi existencia. El frío ennoblece mi existencia. El frío ennoblece mi existencia. El frío ennoblece mi existencia. Pues ahí estaba Cámara con el frío en mis manos. Tiene cuajo que un grupo malagueño pues hable de frío, ¿no? El frío a ellos les ennoblece la existencia, puede ser, pero a algunos nos convierte en verdaderos gusarapos patéticos que nos arrastramos por las calles en invierno. Bueno, y de Cámara pues vamos al disco número 2 de este doble recopilatorio de Monster Records, Sombras, subtítulo Spanish post-punk, dark pop, del 81 al 86. Y vamos con un grupo que ya es más conocido que ellos, aunque tampoco es excesivo, pero bueno, un poquito más, aunque sea por el grupo de donde vienen. Es uno de los grupos paralelos de Servando Carballar y de su mujer, Marta Cervera, miembro de Aviador Dro. Se trata de Lunes de Hierro. Y bueno, vamos a poner un tema que se llama Ellos. Vamos con el con Lunes de Hierro, vamos con ellos. Se atan a la cama y se aman más. consiguen que me sienta tan inferior, consiguen que me sienta tan inferior. Estaban Lunes de Hierro, grupo Consuelos, grupo paralelo de Aviador Drone. Y Aviador Drone, supongo yo que, vamos, sí, supongo, no, lo sé. Aviador Drone es una de las influencias de este chico que vamos a hablar ahora. Estuvieron por aquí, vamos, él estuvo por aquí acompañado de sus compañeras en aquel proyecto anterior, que eran las Tocallas, Estíbaliz y Loto. Estamos hablando de Sergio Trejo, con su nuevo proyecto, Vladislav, ¿cómo se pronunciará? La verdad es que no lo tengo muy claro. Vladislav. Una demo ha sacado en enero de este año. La cosa empezó el año pasado, la última mitad del año pasado empezó a funcionar. Grabó esta demo de dos temas. Título genérico, La Deriva Continental, que es el, por así decirlo, el single. ¿Cómo catalogar a lo que hace Trejo, Sergio? Pues él mismo lo cataloga como synth punk expresionista. Está claro, música electrónica, de ahí la evidente herencia de Aviador Drone y otros grupos de por aquí, como Esplendor Geométrico, puede ser, aunque no es tan duro como estos. Y hablamos de él pues porque tenía ganas de ponerlo y no sabía dónde meterlo. Hoy ha sido el día que lo he hilado todo. Y además porque ha venido al pelo, porque en breve, el viernes 10 de abril, las chicas de Madrid Radical pues le llevan a su fiesta mensual en el Jugular, como siempre, a partir de las 9:30 en esta ocasión, acompañado de los Caballos de Düsseldorf y de Wanda y la Mujer Pantera. Precio de la entrada, 5 euros con consumición anticipada, y en la puerta 5 euros sin consumición y 7 euros con consumición. Y nada, me voy a callar ya que tengo la boca muy seca, voy a echar un traguito y vamos a poner pues uno de los temas más claramente influenciados para mí entender por ahí al otro de estos dos que tiene en esta demo Vladislav. Se trata de Confundidos. We'll be right back. Vladislav y Confundidos. No veas tú cómo ha endurecido el discurso Sergio Trejo con este nuevo proyecto en comparación con las tocallas. Y luego, claro, está que él canta. Aquella vez no cantaba ni pizca, solo se dedicaba a tocar, a pulsar teclados y secuenciadores y sintes y demás. Y aquí se lo guisa y se lo hace el dos solito. Yo lo había oído a él cantar alguna que otra vez. Por ejemplo, una canción, una versión de los Larsen que le salía a Niquelá. ¿Qué quieres que te diga? Y la verdad es que a mí me gusta cómo canta Trejo. Y vamos a poner otro tema más. Bueno, el otro que lleva a la demo, que es el que da título a la misma, La Deriva Continental. Vamos con Vladislav. We'll be right back. Ahí estaba la deriva continental, el synth punk expresionista de Vladislav, según sus propias palabras. Y yo la firmo, la verdad. Aquí más oscuro, más ese rollo Cabaret Voltaire y otros grupos así más fríos, más podríamos decir, más fríos, más norteños. La anterior, Confundido, la veo yo más festiva, más ese palo, ¿no? De Aviadro, más otro estilo, más simpático, ¿no? Con más sorna, con más otra manera de más mediterránea, ¿no? Por así decirlo, de ver este tipo de música. Lo dicho, en la fiesta mensual de Madrid Radical, ahí en el Jugular, el viernes 10 de abril, a partir de las 9:30, Vladislav, Los Caballos de Düsseldorf y Wanda y la Mujer Pantera. 5 euritos con consumición anticipada, 5 sin consumición y 7 con consumición en la puerta. Yo voy a ir. Además, estoy de logística con Vladislav. O sea que hay que ir sí o sí. Y ahí le dejamos. Y de Vladislav, de un conocido, ¿no? Desde Valladolid, pues vamos a otro más conocido, bueno, igual de conocido que Vladislav. Se trata de nuestro compadre Diego, todo llega Diego, y de su grupo, de su proyecto actual, La Hey, que tiene pues un nuevo material, calentito de este mes, de marzo de 2015. Se trata de Vojvodina, un disco, pues ¿cuál es? Yo unas cuantas referencias ya, de 3 o 4. Sí, hay, no, ¿cuál es la cuarta? Creo está primero Bandcamp, muy difícil de deletrear, de enero del año pasado, que pinchamos aquí en este programa. Entre medias hay dos referencias más, Si Pasaba Paul y Brillo Chatarra, y ahora viene Vojvodina. Vamos a poner dos canciones de este disco de La Hey, de Diego, de nuestro colaborador en las sintonías. Y la primera que vamos a poner es la que da título al disco, Vojvodina, que es un single bastante redondo, sí señor. La Hey. Caído detrás. Ahí estaba, el Voivodina de la Hey, de nuestro compadre Diego, nuestro sintonizador particular. Todo disponible en su Bandcamp. Esta referencia y las tres anteriores de la Hey. ¿Etiquetas? Pues yo qué sé, imaginación poliédrica. Vamos a dejarlo ahí, no sé ponérsela. Y más después de escuchar la siguiente canción, que para mí es mi preferida del disco. Soy un poco raro, lo sé. Se llama Toledo en la postal. Es rara como un perro verde. Flipa un montón y atención a las letras. Vamos con la Hey. Toledo en la postal. Hablemos de Toledo. Soy yo creo que un vómito por ahí. Esta canción podría haber sido perfectamente sintonía de este programa. Perfectamente. Me flipa, la verdad. Como casi todo lo que hace este hombre. Diego es un fiera. La Hey. Proyecto de Diego. Nuestro sintonizador particular. Siempre, todos los programas suena él. Hago en 10. Bueno, y ahí quedó. La Hey, seguir en su banca, su prolífica trayectoria y disfrutarlo. Y como he dicho antes, pues el programa ha sido un poquito atropellado porque se cayó Verse, que ya había anunciado y tal. Y pues de prisa y corriendo he ido juntando todos estos grupos dispersos, estos heterodoxos, estos grupos diferentes entre sí, pero algunas veces pues parece que se llevan bien cuando los pones todos juntitos. Y desde de Monótones hasta la Hey. Y vamos a acabar con uno también que me parecen súper peculiares. Ya han sonado por aquí varias veces. Es uno de mis grupos preferidos No sé, es que otro inclasificable también, esta banda de Athens, se llaman Of Montreal, ya sabéis de qué va esto. Vamos a poner el 7 pulgadas de adelanto de su último disco, que ha salido este mes, número 13, que se llama Aureate Gloom. Se trata de la canción Basen Sabri, y pues ahondan en su línea de bailable, ¿no? Pero también un baile un poquito espasmódico, podríamos decir. Se me ha quedado corto el programa, pero bueno, os voy a dejar después con el disco de Muster Record que hemos puesto antes, el recopilatorio Sombras, Spanish Post-Punk and Dark Pop del 81 al 86. Con el primer CD, desde el principio, van a sonar Parálisis Permanente, Alaska, Los Pegamoides, Los Monaguillos, ahí en nada. Eso para la bola extra, para la gente que está escuchándolo en directo. Nada, gente, la semana que viene más, pero prefiero no anunciar, no vaya a ser que lo gafe. Os dejo con Off Montreal. Chao, chao. Some perceived sedition, insecurities of men, messing everything up again. My car.